multicultural, un centro multicultural que inclusive hoy en particular, después del mediodía, va a tener allí en el gimnasio municipal la presencia de León Gieco, que viene a hacer su aporte para dar una mano a este proyecto que, bueno, está en este momento en una fase un poco de parado por cuestiones de financiamiento. Radio Goga, entonces, 103.5. Y Raúl, hoy sí que vamos a tener que esmerarnos porque tenemos un supervisor acá. Y la verdad que después de tantos años... Buenos días, primero. Gente de radio, ¿no? Sí, bueno. Después de tantos años de escucharlo, a veces hasta de compartir, y ahora que venga acá... Es un honor. Te da un poco de miedo también. No, eso no. Lo vamos a presentar a Ricardo. Jorge, realmente más allá de la profesión, un amigo de toda la vida, ¿no? Y un amigo de Bolsón. Seguro. Ricardo Rías, Vasquito, buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo al operador, también al Leo, que nos está acompañando esta mañana con unos buenos, con unos buenos amargos. Claro. A propósito de lo que decía recién Raúl, un amigo de toda la vida, y haber compartido micrófono, efectivamente, con Raúl. Fuimos compañeros de trabajo bastante tiempo, después la vida lo llevó por otro camino, pero estuvo en Radio Nacional mucho tiempo, incluso en el sur argentino, pero aquí en Radio Nacional estuvimos juntos trabajando unos cuantos años. Y además somos, del mismo año nacidos, creo. Por ahí andamos. Sí, vos debes ser más viejo. Pero... Yo creo que no. Y Jorge más o menos, y con Jorge también tuvimos durante, no me acuerdo, pero unos cuantos años. Yo les hacía de operador en esa época a vos y al Negro Salinas. César, con Desde la Patagonia. Con Desde la Patagonia, sí. Cuando los albores de la música patagónica y de todo lo que fue el revisionismo patagónico. Sí, así además que en esos primeros intentos de la Radio Nacional de hacer sus propias producciones. Claro, también los domingos. Los domingos en al mediodía. Sí, más o menos a esta hora. Sí. Yo les quiero plantear tanto a Jorge como a Ricardo que seguramente en estas dos horas vamos a ir desgranando la historia de Ricardo, particularmente la de él, porque debe haber gente que quiere saber, ¿no es cierto?, qué es lo que fue que lo trajo acá, si fue la familia, si fue una impronta de él, o no sé, algo va a salir de esta charla seguramente, y bueno, llegó a Radio Nacional y allí pasaron los años, ¿no?, trabajando. Pero quería agregar una cosita con respecto a Goga. El día viernes, por suerte, a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, estuvo aquí el senador Miguel Ángel Pichetto, uh-huh, en este estudio, o sea, no estuvo en la radio, estuvo en la obra, con Silvina Larrauro, con otro legislador nacional, el señor Rivero, y realmente quedaron muy satisfechos. Dice que obras como esta no se han hecho todavía en Bariloche, o sea, por la característica del diseño, de la predisposición que tiene el local, o sea, y como está faltando un empujoncito, como decía Jorge, seguramente quedaron muy, muy contentos, o sea, van a tratar según los comentarios de ellos, ¿no? Había un chico ahí que seguramente está vinculado con Goga, que los guiaba y le mostraba, bueno, Miguel se fue muy, muy, muy contento, muy comprometido con esto, ¿no? Sí, además de para todos los oyentes, radioescuchas y cualquier persona que quiera asomarse allí en internet a la página de Goga del Bolsón, allí va a encontrar no solo la ubicación, el proyecto original, las proyecciones que se suelen hacer hoy en día con todas estas cuestiones tecnológicas de cómo sería el proyecto terminado, y por supuesto toda la programación y los archivos sonoros, los distintos programas que produce esta emisora, que está, insistimos, aquí en 103.5 y sus teléfonos de contacto 44-55-800 o 44-55-999. Y a propósito, después de la apertura musical y nuestro saludo, vamos a comentarle un par de amigos que han tenido contactos con nosotros en la semana y que probablemente podamos hacer algún intento telefónico. La semana esta fue... para la anterior fue el Día del Maestro, el 11 de septiembre, y fue el Día del Bibliotecario, el día 13, ¿no? Dos actividades a veces silenciosas vinculadas a la educación, la cultura, los libros. Hoy ya no son solo los libros, son todos los multimedios, pero en definitiva tarea que a veces pasan, se dan como sabidas, conocidas, y sin embargo hay muchas realidades en nuestro país. María Elena Walsh compuso hace unos cuantos años esta hermosa samba, la versión es de Los Arroyeños, y le pido que preste atención a su poesía, porque creo que nos devuelve una imagen no idílica de la profesión, una imagen realista y también dolorosa. Es la maestra argentina. Sus niños andan descalzos, su escuela es una tapera. Sus niños andan descalzos, su escuela es una tapera. Es la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo repica en la soledad. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y bien, en esta iniciativa de que nace porque Ralph siempre ha dicho que quería un programa como este, nos tocó a nosotros intentar llevarlo a cabo, y bueno, con Raúl hemos proyectado que hay personas, actividades, cosas que mucha gente desconoce. O en este caso, como es el caso de Ricardo Arrías, que nos visita hoy, esa cotidianeidad de estar allí en el micrófono todos los días, de ser una compañía prácticamente institucional, ¿no? Allí en la actividad como, como locutor y como operador también, porque ustedes tienen que hacer las dos cosas, ¿no? Bueno, sí, en general se hacen las dos actividades, en mi caso particular ahora de tanto en cuanto, pero hacíamos eso en la medida que hiciera falta. De hecho, como decía recién en el inicio del programa, yo fui operador. Después con los años me fui haciendo locutor y periodista. Uh-huh. Pero en general, los que hacemos micrófono figuramos como todas las cosas. Nos repartimos un poco el laburo entre todos. Por momentos en la historia de la radio, que ya lleva, este año cumple 31 años, el 27 de octubre. Hemos ido teniendo, qué sé yo, unos cuantos compañeros, otros tuvieron que ir por ahí a través de algunas cuestiones políticas o del momento, o por otras circunstancias, bueno, en fin. Por ahí éramos más y por ahí éramos menos. Cuando éramos poquitos teníamos que hacer de todo. Claro. Ricardo, para darle un panorama del inicio de radio, ¿la radio cuándo se comienza a gestar, digamos, antes de que salga al aire? Vos te acordás. La radio la inicia acá plan, que se llamaba Soberanía. Exacto. Estaban los militares, había un conflicto con Chile con en Chile. Esa época, o varios problemas fronterizos, que después fueron solucionados hace unos pocos años, ojalá que definitivamente, yo creo que sí, y se fueron instalando, y también con otros países limítrofes en el norte, se fueron instalando radios de baja potencia para evitar la penetración de las radios vecinas, extranjera. Digamos, sí, extranjeras. Es así que nacieron unas cuantas. En el caso de aquí de la zona patagónica, arrancamos con el norte de Neuquén, con Radio Nacional Chosmalal, uh-huh. San Martín de los Andes. Jaco Bassi se instaló también en el centro de la provincia de Río Negro. El Bolsón, Perito Moreno, Senger. Río Mayo, esas son las que se instalaron en la Patagonia como radios de baja potencia. Ahora nosotros, merced a un programa de este gobierno nacional de hace poquito tiempo, hemos quintuplicado la potencia en amplitud modulada en AM, pasamos del equipo de 1 kW que duró casi 30 años a uno de 5 kW que pareciera poco pero que es un montón. También tenemos una estación de FM que la compramos con recursos que generamos los empleados en aquella época, en la década del 90, a principios de los 90, un equipo normalizado que todavía funciona, un gran equipo, con un otro equipamiento anexo que se trajo directamente en esa época desde Miami, lo mejor que había a nivel mundial se compró, que es el procesador de audio de FM. No había nada mejor en ese momento, el director que estaba dijo, bueno, si está la plata hay que comprarlo mejor, viejo, no hay otra alternativa. Bueno, metalé, habíamos generado la plata acá, así que lo pudimos hacer. Y la radio nace con esa premisa de ser una voz argentina en la Argentina, porque si no, no la había. Y se fueron instalando estas radios. Yo me acuerdo que la primera emisión de salida al aire, digamos, de prueba de la radio, fue el 9 de julio de 1981. De allí hasta el 27 de octubre, día de la inauguración oficial, salimos en forma experimental, que muchos vecinos viejos se deben acordar de eso. Entonces difundíamos música y de paso íbamos practicando todos los que... Porque en general nadie había trabajado en la radio, salvo Aníbal Pellejero, que era un empleado de Radio Nacional Esquel, supervisor, que vino a enseñarnos, digamos. Estaba a cargo. Y se quedó a cargo de la radio, director, en esa época del inicio. Y el resto que éramos todos... yo había trabajado muchos años en boliches y en fiestas, los otros que habían entrado conmigo más o menos también, así que nos fuimos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y éramos todos de la misma generación, prácticamente, los que entramos, y amigos encima, así que fueron años muy lindos. Sí, además me parece importante este punto de que se haya nutrido este proyecto de gente del lugar, ¿no? Que es, me parece muy singular. No sé, sospecho que en todos los lugares pasó algo similar. Quiero imaginar que sí, pero Jorge. Esto, además la permanencia de ustedes, de muchos de ustedes, todas esas voces que hubo operadores que están todavía allí, bueno, y que han acompañado este proceso de vida de la emisora, ¿no? A pesar de que ha habido gente que ha venido de otro lado. Sí, sí. Yo quiero opinar con respecto a esto. Yo creo que el medio de difusión, con respecto a lo que decía Jorge, que se ha nutrido de gente del lugar, le hace muy bien a la radio. ¿Por qué? Porque conoce definitivamente todos los rincones de la zona, o prácticamente todo. Entonces va sumando el medio más la comunicación que tiene de haber nacido, criado aquí, es realmente es importante para el medio eso. Sí, conocer los apellidos. Vos sabés que tenemos el servicio social ese, o los avisos al poblador, como quieran llamarlo, casi todas las radios de la Patagonia lo tienen. Y bueno, y 5.000 anécdotas de la pronunciación de apellidos de un lugar, y que venga un locutor de otro sitio y lo pronuncie mal, ¿viste? Bueno, eso ha ocurrido en forma remanente, digamos. Y después, lo que dice Raúl es cierto, el conocer los sitios y las necesidades de esa gente. Sí. Uno no se da cuenta a veces, yo sí, ya con los años que tengo, pero aprendí a darme cuenta de las necesidades de la gente en cada rincón, en cada lugar, lo que significa llegar con una señal de radio, lo que significa llegar con un mensaje, lo que significa decir, espere mañana que a las 2 de la tarde va a llegar fulano con el padrillo, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí, bueno, sí. Para la gente, a lo mejor le resulta gracioso, pero para el tipo le significa todo un laburo, toda una cuestión y un futuro seguramente, ¿no? Mensaje al poblador, claro. Lo espera en el callejón número 7, claro. A fulano de tal. Claro, claro. Y hay tantas anécdotas con las gallinas, sí, con los pavos. Y ahora, la gente de radio, vos recién decías, nosotros ya estamos un poco acostumbrados a que la gente nos espere, porque los espera la gente, espera la audición de Radio Nacional a la mañana, sobre todo, y uno arranca temprano. Nosotros arrancamos en vivo a las 7 de la mañana, en o realidad con la estamos... música, o con los comunicados al poblador. Uno se acostumbra, me imagino. A mí me pasaba lo mismo. Yo fui un tipo que, como la mayoría, Raúl, como vos, Jorge, escuchábamos radios extranjeras en aquella época, pero en mi caso particular, yo fui muy oyente de EU5 Radio Neuquén cuando era chico y cuando era joven, ¿no? Entonces, dependía de los horarios, o el EU5, el Radio Bariloche entraba también. También Radio Bariloche, sí, claro. Pero a la noche era Neuquén, el EU5. Entonces yo era un tipo que me gustaba seguir mucho esa radio, que era una radio poderosa, y poderosa en programación era también. Fue extraordinaria. Hoy las AM han caído un poco, digamos, en lo que hace a producción. Es muy costoso mantener una AM. El otro día estaba en Chile y charlando con algún colega de allá, también reconocido, me decía que desaparecieron la mayoría, quedaron dos radios, creo, de AM en Santiago. El resto, como Minería, una radio que vos decís, no puede ser. Es como decir Radio Netherlands. Y desapareció. No se pudieron sostener más. Son estructuras muy grandes. Los tiempos han cambiado. El sonido y la calidad de las FM es distinto. Y todo va evolucionando. Antes teníamos una teletipo, ahora tenemos una computadora o una tablet o un teléfono que te pasa toda la información de cualquier parte del mundo al instante. Seguro. Para la teletipo. Padre en la teletipo. Sí, era un aparato infernal. Sí, además lo tenías al lado y estaba masticando todo el tiempo. Hacía un ruido, te volvía loco. Bueno, yo tenía un recuerdo en casa mientras preparaba la rutina musical que siempre ofrecemos los domingos, y me vino una imagen, un recuerdo sonoro en este caso, de cuando, no sé si vos lo presentaste, pero seguramente algún compañero de Radio Nacional, cuando apareció allí este trabajo, que para nosotros fue novedoso, especial, y que ni hablar de que después esto alumbró todo un movimiento, ¿no? Hugo Jiménez Agüero les había mandado a la emisora su segundo trabajo, y en el que este tema en particular, cuando lo escuché, me llamó mucho la atención, me resulta muy conmovedor, al punto tal, es tan llamativo que creo que hasta nuestros nietos lo tararían si lo escuchan. A ver, si te acordás, Vaquito, de esto. Asando una picana de ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yehuen. arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando don Yatel, cacique cimarrón de la Oniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¡Che, Yatel! ¡Tomate otra ginebra, paisano! ¡No, ya me voy! ¡No, sí, ya me voy, ya! ¡No, ya me voy, ya me voy, ya! ¡No, sí, ya me voy, sí! La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos, de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí lo teníamos entonces al querido, recordado amigo Hugo Jiménez Agüero y su tema El Cacique Yatel, inspirado, según él, ese ritmo en un cani, una impronta rítmica de algunas ceremonias del sur. De los tehuelches, ¿será? De los tehuelches, supuestamente, que además Oscar Jiménez, un viejo caminador de la Patagonia, había recuperado y un poco fue el mentor de todas estas actividades o propuestas que, bueno, durante más de una década nos tuvieron ocupados. Estuvimos ahí intentando generar un modelo de propuesta musical que en algunos casos prosperó, en otras no, pero no viene al caso. Decíamos fuera del micrófono, bueno, que Hugo siempre pasaba a la radio, todo, y en eso quería rescatar la autoridad, en cierto modo, que tienen las radios nacionales en todos los lugares, ¿no? Aún hoy, si uno va a cualquier casa de familia, vamos a decir antigua o de Bolsón de antes, seguramente está Radio Nacional allí, ¿no? Independientemente de la programación, es como una compañía está clavadita emblemática, en sintonía. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver, es como alguien, como un integrante más de la casa. Bueno, voy a imaginarte que cuando arrancamos ese 27 de octubre del 81 o el 9 de julio del 81 en forma experimental, era la única radio regional y la única local, digamos, en AM. Había ya alguna estación de FM, pero me parece que en Buenos Aires y en Rosario y Córdoba. Después creo que no, después pulularon, ¿no? Pero y se multiplicaron, no sé cuántas habrá acá en la comarca, pero deben ser una cantidad muy importante. Uh-huh. Aparte de la oferta televisiva, de cable, exacto, los sistemas de como DirecTV, qué sé yo. Ahora, Internet, claro. En aquella época era solo eso, Radio Nacional y los diarios que llegaban tarde, ¿no? Porque no llegaba el diario del día en el día al principio, llegaban al otro día o dentro de 5 días o 4 días. Había que ir a la Antolini y volvía, o a lo de Pritula, y volvía con un paquetón de diario, viste, que tenía que empezarle por fecha. Yo quiero reafirmar un poco lo que dice Jorge, al margen de toda esa aluvión que hubo de información, de diarios, de medios, de FM, Radio Nacional sigue existiendo, porque vos tenés lugares, por ejemplo, como Llanada Grande en Chile, Losito, no me acuerdo, el Lago Las Rocas. Lago Las Rocas. Radio Nacional del Bolsón es una radio que no solamente hace compañía con la música, con las voces de los chicos, de la gente que está ahí, sino que está esperando algún comunicado de algún familiar o algún conocido que tiene aquí en la zona. Entonces, no la avasallaron tanto a Radio Nacional. O sea, si vos hablas con gente del Mallín Alto, por ejemplo, dice, en el caso mío particular, póngame un comunicado, pero que sea por Radio Nacional, a la mañana sobre todo. Póngame el comunicado, si es a Cholila, por Radio Nacional. Y te lo dicen así, abiertamente. Y están esperando, yo sé, ayer nomás, una parienta decía, qué linda música puso Héctor, y Héctor no había ido a trabajar ayer, claro. Había puesto. Pero la gente Clon. Sabe que a esa hora generalmente está. Claro. Y Héctor no había ido a trabajar. Claro. Mi madre no dijo nada, dijo, me contó ella. No, Héctor está durmiendo. Sí, pero además estás mencionando, bueno, también está de esta cofradía de jóvenes en ese momento, sí. que entraron a este medio y le dieron esta paternidad de algún modo, o esta preeminencia dentro de lo que son las señales, y ni hablar que la M tiene unas características técnicas que le permite entrar a un lugar donde claro. no entran las FM, claro. Eso es lógico, ¿no? Mencionamos también en esto de los encuentros, cuando venía Hugo, Marcelo Berber, bueno, los encuentros del canto patagónico que se hicieron aquí durante la década del 80, tantas iniciativas que contribuyeron de alguna manera a formar, a interesar a alguna gente en las propuestas que intentaban fijar, anclar nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras poesías, nuestras discusiones. Hemos tenido sobremesas apasionantes donde en ese momento se discutía respecto a la validez o no de las cuestiones musicales, gente que ha venido de incluso de Buenos Aires. En un momento recuerdo hasta la anécdota que nos quisieron imponer, contrataron un musicólogo para que venga a poner la música de la Patagonia. Sí. Que Evangelito creo que lo sacó a patadas, tenés unas célebres peloteras. Pero bueno, una de esas personas solidaria, siempre presente, que tiene hasta un nombre poético y que de alguna forma mucha gente hoy que escucha la canción cree que es una metáfora, y no es un nombre propio, un nombre y un apellido real y que además, bueno, gozó del amor de su familia y de los amigos, y tiene no solo una canción, tiene unas cuantas, pero esta en particular la canta Claudia Chucaín, hija de nuestro amigo Elías, de allí de Jacobacci, ya está viviendo en Buenos Aires. Ya hemos presentado algún otro material, pero esta canción de Hugo Jiménez Agüero, para seguir recordando al amigo, habla de esta persona entrañable, y con esta canción nos vamos a la primera tanda de los avisos. Violeta del Agua. Sus aguas allá en el Bolsón, violeta del agua, el camino es mío. Si tengo la suerte de ser tu cantor, mamá de los lagos, señora del río, quien llega a tu casa se pone a cantar y se vuelve cálido el invierno frío. Si tiendes la mesa debajo el nogal, invítame violeta a tu pan casero, parecido al solcito del mes de enero. Ya va llegando gente a la guitarreada, y en la negra ya chillan tus empanadas. Si me paso en el vino pa' mis dolores, invítame violeta, polen de flores. Yo no sé si lo los nietos te hacen mimosa, que tus manos derraman dulce de rosa. Murmullo del viento, gotas del rocío que sueltan la huella, la flor del radal. Ojalá me alcance este canto mío para agradecerte por tanta amistad. Corona tus sienes la nieve del Piltri, que se ha convertido en un cerro cantor. Si alguien me pregunta, le diré que vives, violeta del agua ya en el bolsón. Invítame, violeta, tu pan casero, parecido al solcito del mes de enero. Ya va llegando gente a la guitarreada, y en la negra ya chillan tus empanadas. Si me paso en el vino pa' mis dolores, invítame, violeta, polen de flores. Yo no sé si los nietos te hacen mimosa, que tus manos derraman dulce de rosa. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. El 21 de septiembre es el Día del Estudiante y el mejor regalo está en Jumbo. Lapiceras, porta netbook, bolsos y carteras, accesorios para PC, librería artística, librerías y jugueterías Jumbo, líder en la Patagonia. Domingo 16, 14 horas, Gimnasio Municipal. León Gieco viene al Bolsón a apoyar Goga. Presentará su película Mundo Alas y habrá debate y alguna que otra canción. Conseguí tu entrada gratuita por www.goabolsón.com, desde tu casa o desde Rancho Net, San Martín, Lula. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea diferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Egipto. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Boga. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí nos volvemos a acomodar. Hemos tomado un riquísimo café. Gracias, Raúl. Cada vez te sale mejor. Y me levanto a las 6 de la mañana para prepararlo. Me imagino, a moler los granos. Claro, a moler. El Vasquito está tomando unos mates ahí a medias con Leo. Parte con la azúcar. No, yo sé qué pasa. No quise que me diera café porque no me gusta que después me lean la borra. ¿Viste? Por ahí después me descubre algunas cuestiones. Este es medio. Medio brujo. Aprendió esas cosas. En esas trasnochadas que hacíamos. Tus historias tendrás. Vasquito, hablando de historia, y como es ya un clásico en estos espacios en que invitamos a la gente, indagamos acerca de sus orígenes, del por qué han decidido venirse acá. A veces gente que en tu caso es una cuestión de familia, supongo que, bueno, eso sí. Lo vas a contar vos. Don Arrías padre no era del Bolsón, obviamente. ¿Cómo es la familia? No, mi viejo es de Paraná, Entre Ríos, toda la familia, hubo un rastreo familiar y se llegó a 1846, creo. Uh-huh. Y no se pudo seguir indagando porque cada fotocopia del Archivo General de la Nación costaba $100 en su momento. El primo que lo estaba haciendo dijo, o me fundo definitivamente, pero hasta acá llegó mi amor. Hasta esa época hay antecedentes de la familia Rías en Paraná, 1846 por ahí. De hecho ha habido algunos personajes importantes, pero que no lo vamos a mencionar ahora, en el pasado, ¿no? Que tienen que ver con la Revolución del 90. Una de mis bisabuelas era prima hermana de Hipólito Yrigoyen, pero bueno, de la rama esa que estaba en Entre Ríos. Y mi papá vino acá en el año 1950 con 22 años, a punto de cumplir 23 años, recién recibido de oficial de gendarmería. Uh-huh. Soltero, obviamente. Y bueno, después de algún tiempo acá conocí a mi mamá, que nació en Cinco Saltos, mi mamá. Mi abuelo llegó acá en el año con mi abuela, mi abuelo Esteban y mi abuela Inés, abuelos maternos, llegaron en el año 36 acá, traídos por o contratados por Cándido Ascona. Uh-huh. Que digamos era el comerciante y agricultor más fuerte de la región, lejos, ¿no? Que tenía las mejores, todas las chacras del circuito de los Nogales era de los Ascona, claro. Todo, por ejemplo. No, además tenía y algunos de los Pastorini, las madereras, es decir, tenía cerraderos, sí, comercio, todo lo que era el Hotel Piltri, la Casa Ascona, que era donde estaba Tamango, que se quemó. Sí. Qué sé yo, las usinas, de todo tuvieron, ¿viste? Bueno, entonces viene mi abuelo. Estamos hablando de. Desde Chipoletti. Del abuelo, el apellido. Esteban Esquerra. Esteban Esquerra. Hay un Esteban Esquerra todavía. Claro, Esteban, que está, es el hijo, mi tío. El bancario. Que trabajó acá en Banco Nación, que se jubiló del Banco Nación y que vive en la provincia de Buenos Aires, en Lobería. Estevita. Cerca de Negochea. Estivita, sí. Estivita. Bueno, se casaron y después nací yo. Yo nací en la esquina de Ascuénaga y creo que es Líbano, donde está la heladería, Moni, uh-huh. Que ahora cambió de nombre. Sí. Bueno, Saurios. Frente al corralón El Bolsón, ahí donde está Saurio, la casa de atrás, ahí nací yo, justo ese tiempo, cortito, hubo un sanatorio ahí, fuimos dos o tres los que nacimos ahí, nadie más. Otro día me encontré con una amiga travesa y yo también nací, y pensé que era la única, ¿no? Le digo, yo también. Habría que averiguar quién nació primero, le digo. Pero bueno, duró poco y después nació una hermana, dos años después, Alicia, que ahora está trabajando en una escuela del Manso. Y después nos fuimos. Cuando yo era chiquito, tendría 3 años, me fui de acá, nos fuimos a Bariloche. Ahí estuve un par de años, hasta que en el año 1960... nos fuimos a Neuquén, que era una ciudad chiquitita, donde también tengo un montón de afectos, porque tengo parentela, ya te digo, mi vieja era de Cinco Saltos, mis abuelos vinieron de Chipoletti, en realidad eran españoles, ¿no? Sí, sí. Pero vinieron de Chipoletti, porque vinieron muy chicos a la Argentina. Y bueno, así que tenía parientela por todos lados ahí en el valle, ¿no? Este, fundamentalmente en Chipoleti y Cinco Saltos, y algo en Neuquén también. Y ahí estuve 3 años y empecé mi escuela primaria. Hice primero inferior y primero superior, se llamaba así. Claro, seguro. Sí, bueno, en la escuela 61, que está a la vera de la ruta, en pleno centro, y a 2 cuadras de la avenida Argentina, para los que conocen esa escuela de parecida a la 270, de las que hizo Perón, claro, en el primer gobierno, que está impecable, ¿viste lo que son? Es la escuela que está sobre la avenida... A la ruta, la ruta 22, cerca de avenida Argentina, sí, a 2 cuadras, sí, 3. Uh-huh. Bueno, ahí y yo vivía prácticamente... comparar la construcción que habían con esos colegios, con otras instituciones, hospitales... Yo creo que eso ha sido algo extraordinario. Algo extraordinario. En cuanto rincón del país te metas, sean ciudades, parajes y lugares olvidados aún hoy, yo me conozco la Argentina de palmo a palmo, te digo, y la recorro todas las veces que puedo. Y hay una escuela de estas. ¿Más chica o más grande? Porque parece que había como un plano general, que vos la podías agrandar, o los constructores, o achicar. Pero el modelo era el mismo. Claro, son módulos. Las ventanas eran iguales y funcionan, las maderas extraordinarias, no sé de qué son y dónde las sacaron. Los pisos, y cuánta cosa más. Por supuesto, le han cambiado las cubiertas de techo, han cambiado los baños, la han reformado, pero en general, el tamaño de las aulas. El casco de la... Lo que son las cosas, ¿no? Sí, estamos hablando de más de 60 años de construcción, ¿no? Le han reformado los sistemas de calefacción, seguramente, sí, porque acá eran a leña. Acá eran a leña. Y en cada lugar... A leña verde o mojada. A leña verde o mojada y con digamos, la atracción de Don Méndez. Claro, por ejemplo. Méndez era el portero de la escuela. Claro, yo me acuerdo, sí, pero yo no fui a ninguna escuela acá en el Bolsón. ¿Acá no? No. Mirá. Yo venía todos los veranos después, veníamos a visitar a los abuelos, pasar las vacaciones, digamos, casi todos los años. Hasta que después, bueno, la vida nos fue llevando por distintos... Anduve mucho por el norte argentino. Claro, no por la profesión de estuve en Mendoza varios años, algunos años en San Juan, en Barreal, que era un pueblo chiquitito, que no tenía ni luz eléctrica en la cordillera. Algunos años en La Rioja, en Chilecito. Bueno, de ahí también mi pasión por el folclore, porque eran los años de la explosión del folclore en la Argentina, fundamentalmente la década del 60, los principios de los 70. Conocí muchísima gente, a mi papá también le gustaba y siempre se juntaba con gente de esa época. Así que tuve esa dicha y después esta profesión que me llevó a conocer a innumerable cantidad de artistas. Claro, seguro. Y bueno. Está bueno. Uno de esos artistas es este que tengo acá, mira. Yo lo pongo y después hablamos un poco de esta iniciativa que tiene el amigo Héctor Ayala, de paso. A ver. No soy mara con gato, soy patagonés, gaucho, pero no de eso que persigue el juez. No soy mara con gato, ni apañao del juez. Acordate del verso del viejo herrero. Y si cortas palazo, que te dé el cuero. Más fiero si hay gato encerrado, guarda con este gato que ha sido trampeado. Mi gato tiene giro como la taba. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y bueno, el Patagones, ¿quién era? A ver, Vasquito. Angelito Echeleiner, hombre de Patagones, de Carmen de Patagones. Está bien, es con su disputa con los maragatos siempre, ¿no? Sí, el año pasado cuando vino, le contaba yo que en un momento yo lo presenté como maragato. ¡Oh! Cuando bajó del escenario casi me carnió, ¿viste? Digo, acá saca una faca del estuche de la guitarra y me apuñala. No, aparte sube con él. Sí, y explicó que no, que él era Patagones. Vale. Que los maragatos, no hay maragatos. Bueno, está bien, me las comí, que creíste, no voy a poder discutir. A los pocos días voy yo a Patagones. A las 2, 3, 4 semanas, qué sé yo, llego allá y estoy con mi pariente y con mis amigos allá, y le digo, ¿vos sabés que estuvo el Ángel? Claro, ¿qué dice? Fue a actuar, le digo, hice una presentación, todo el material nuevo, como está en guitarras del mundo, y qué sé yo, siempre hacemos un festival cada año con un invitado, y fue él. Y le conté la anécdota esta, que él es patagones, así que ustedes son patagoneses, le digo, ¿no? Claro. ¿Quién es Patagones? Él será el único Patagones. Nosotros somos maragatos, dice. Todos los que estaban ahí coincidíanme, ¿no? Pero bueno. Por eso sí que es mal llevado. Por las dudas hizo este gato. Seguro. ¿Sí? Bueno, Vasquito, estábamos con la historia de tu familia y un poco nos estabas refiriendo todas estas andanzas a lo largo y ancho del país por cuestiones profesionales de tu padre, ¿no es cierto? Sí, una cuestión atractiva desde el punto de vista de que uno va y conoce gente y se amolda, pero muy triste cuando tenés que dejar los amigos que te vas haciendo, sobre todo en esa etapa de la vida. Sí. Además, eso se ha reiterado acá cuando hemos hablado de gente que a veces incluso hasta decidió quedarse en un lugar, ¿no? A veces por influjo de esta decisión familiar, decir, bueno, no seguir peregrinando porque no. Los chicos sufren mucho. Después terminé recalando en Bahía Blanca y a los 18 años, me quedé, no seguí estudiando en épocas muy difíciles, ¿te acordás vos? En el 70, yo terminé en el 72 y era muy complicado en Bahía, así que decidí venirme al Bolsón. Digo, yo me voy a... Estuve un par de años trabajando en Bahía Blanca. Trabajaba con una familia, Camilleri de apellido, que tenían un boliche bailable para parejas. Un cabaret en Ingeniero White, que no eran igual que los cabaret de ahora, lo que se llama cabaret de ahora. Había orquestas, había señoritas que acompañaban, coperas. Uh-huh. Era muy grande. Ingeniero White estaba... Hubo un par de años ahí que estuvo cerrado, digamos, para la gente del lugar. Teníamos un salvoconducto para entrar que nos daba la Marina a nosotros, que por ahí lo debo tener. Había 60 o 50 y pico de cantinas y cabaret en Ingeniero Guay, que era el puerto nada más. Y la población es muy chiquitita. O era en esa época. Así que íbamos a laburar, ¿no? Las chicas, los de las orquestas, los músicos. Ahí conocí un montón de gente también de orquesta y músicos. Algunos grandiosos cantores de tango. Roberto Rufino, por ejemplo, con él estuve varias veces, con, bueno, qué sé yo, ¿no? Personajes que ahora son historia de la República Argentina, indudablemente, ¿no? Y bueno, después de estar ya trabajando todo ese tiempo, me vine acá al Bolsón y a vivir con mis abuelos. Le escribí una carta, en esa época no había teléfono y no había chat, no había correo electrónico. Le escribí una carta, simple seguramente, porque no había para certificada. Y bueno, y me vine y llegué acá el, creo que fue el 22 de febrero del 74, con 19, 20 años. ¿Y te quedaste? Y ya me quedé acá, empecé a laburar con mi abuela ahí un par de años, hasta que nos agarró el Rodrigazo en Despensa del Vasquito, se llamaba así, donde está ahora la oficina... de Lipros, vivíamos nosotros en la casa de mis abuelos, ahí al lado de Corralón Ciprés, y en el local de enfrente, creo que hay una tienda. Que teníamos el negocio, éramos poquitos en el barrio, estaba la familia Huasco, la familia Carvajal enfrente, Celín, el Lauca al lado, donde está la otra oficina de Lipros, un baldío grande, y los Baroni enfrente, nadie más. Uh-huh. Y la mamá de uno que es consuegro mío ahora, del Indio Salas enfrente, Doña Andina Egas. Doña Andina. ¿Y estaría la oficina del DPA ya en ese momento enfrente, no? No sé si estaba en ese momento o la pusieron un poquito tiempo después. Ahora es una casa particular, ¿no? Claro, va siempre donde vive Hansi. Exacto. Así que el Rodrigazo, pumba. Fue tremendo. 79 puede ser, no me acuerdo. No, fue antes, fue en el 75, si no me equivoco. Sí, pues estaba estaba el gobierno justicialista, estaba Isabel. No, fue tremendo. Después hubo desabastecimiento, fue una época bravísima, me acuerdo, ¿no? Era terrible. Terrible. Hoy valía, qué sé yo, una lata de tomate natural 5 pesos, mañana te levantaba a la mañana y, 15, 20. Por lo menos. Sí. Del día a la noche. Eso pasó. Bueno, entonces. Vasco, ¿y de ahí a trabajar a dónde? Y ahí, no, mientras tanto, siempre me gustó trabajar y salía mucho de noche, como cualquiera de esa edad, ¿no? Y el Bolsón siempre tuvo mucha vida nocturna, ¿no? Raúl fue una cosa increíble, venían los de Esquel, los amigos de Bariloche, porque Bolsón tenía, en un momento que tenía, éramos 2.000 habitantes y llegó a tener, creo que 6 o 7 boliches. Imagínate vos lo que era. Y abríamos de lunes a lunes. Y nosotros habíamos hecho vestido boliches del hoyo, ¿eh? Sí, y también estuvimos ahí. Hicimos un estudio de mercado. Y el día que menos gente salía, ¿sabes cuál era en esa época? El martes. Era el peor día. Entonces los martes no abríamos, nos tomábamos franco. Después toda la semana, boliche, boliche, boliche, boliche, boliche, boliche. Y los que quedaban más nocheros se iban a chupar algo. El lunes, viste, que era un rato y después, bueno, chau. Pero tampoco se salía como se sale ahora. Vos salías a las 10 de la noche, 11 de la noche, y a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, algún sábado extraordinario, ya estaba cerrando. Ya no estaba mal, boliche. Algunos irían a otras cosas, muchos a dormir. Uh-huh. Y bueno, ¿te acordás de algunos nombres de boliche? El Quijote. En el Quijote, que trabajé con Carlitos Gastaldi, que murió el año pasado. Que tenía la imprenta, ¿te acordás? Era uno de los socios, y Horacio Alush, del Chispazo, que, bueno, esos eran mis patrones, digamos. Ajá. Ahí trabajé con el Colorado Calderero, con Petaca. Estás hablando del Quijote. Del Quijote, en la calle Güell. Con Mataco, Mataco Vera. Creo que está en Rawson, trabaja en Vialidad, ¿no? Obras públicas, no sé. Sí, por ahí anda. Bueno, personaje de aquella época. Después estaba a la vuelta Rimacó. Exacto. Donde también éramos clientes permanentes. Bueno, en fin, hubo tantos tempos. Kioto. Kioto, después donde está siempre el Tábano. El Tábano, lo conocí. Ahí creo que ahí puse música por primera vez. Era más chico yo. Uh-huh. Ahí debo haber tenido 16 años más o menos. Y además siempre estaba en la esquina donde está ahora, grado 42, frente a la casa. La casa que tuvo al lado del canal, canal 3. Mismo salón. Uh-huh. Sí, sí. Extraordinario. Y además, bueno, tenía la confitería Mancay, que también era una. Y la confitería Mancay frente a mi casa, que claro. Era una confitería, pero que de noche se hacía bailable, porque además muchos amigos allí, incluido acá el tengo al lado, tocaban en la orquesta estable de la institución. Seguro. ¿Eh? Éramos institucionales. Claro, me acuerdo de toda la formación, creo. Sí, está bueno. ¿Vos te acordás? Estaba Dudy en los teclados. Sí, señor. Con un filicorda. Sí. Estaba Jorge Sánchez. ¿Te parece? Estaba el Ronco Salinas, como le dicen ahora. Ese estuvo antes que yo, en la estuvo antes, anterior. Ah, bueno, pero. Con el Pino. Pino. El señor Pogliano, Sí, la Pino. Batería. Después estaba Daniel Tornero, cuando Pino se fue a la Colimba, quedó Daniel Tornero. El Rata Marum. Sí. Estuvo Fanacoa. Oh. Sí, después estuvo Fanacoa. Barrios también, muy bueno el petiso, sí. Y Néstor Reguiló. Y Néstor también. Claro, fueron dos formaciones, ¿no? Sí, fueron dos. Claro. Nosotros fuimos los que sustituimos a los originales. Exacto. Exactamente. Sí, sí. No, bueno, pero viste, más o menos me voy acordando. Pero más vale. No tuve que tomar ninguna pastillita para acordarme. Nuestro pasado nos condena. Sí. Bueno, en la época se bailaba con discos, pero también con. Con orquesta. Con orquesta. Seguro. Como yo venía siempre los veranos y siempre trabajaba allá, también donde estaba, de jockey, digamos, que era como se llamaba, los que pasaban música, los DJ, yo traía mucho material nuevo. Claro. Que acá no era fácil conseguir, ¿no? Y bueno, además estamos hablando del vinilo. Y siempre venía para la época anterior a la fiesta, esos 3 o 4 años que vine de vacaciones, pero ya laburaba, traía material de primera. Oh, buenísimo. Claro. Así que bueno, tenemos que ir a cumplir con los anunciantes. Vamos a ir también con algo de Paulino Ortellado, persona que también supongo que tuviste que presentar, sí, ¿no? Cuando vino por estas iniciativas que de los amigos Héctores. Un albañil pampeano, un guitarrista increíble, que está medio jodido el viejo ahora, pero bueno. corralera para José Luis. Que llevó a conocer a innumerable cantidad de artistas. Y bueno, uno de esos artistas es este que tengo. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Comienza Espacio Publicitario. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua a todos. Agua a todos. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales. Movie City sin cargo por 3 meses. Y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acércate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral, Avenida San Martín 2266. Teléfono 4492-149. Domingo 16, 14 horas, Gimnasio Municipal. León Gieco viene al Bolsón a apoyar Goga. Presentará su película Mundo Alas y habrá debate y alguna que otra canción. Conseguí tu entrada gratuita por www.gogabolsón.com. Desde tu casa o desde Rancho Net, San Martín, Núñez. solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, acá estamos ya en la mitad de nuestro programa. Encaramos el último tramo por 103.5 Radio Goga FM. También le recordamos los teléfonos 4455-800, 4455-999 y en la página de internet Goga FM, también allí nos puede sintonizar, escuchar, recuperar si le interesó. Veo mucha gente, Raúl, ¿será por Gieco o será que no había autógrafo? Yo no sé, pero recién salí y había una filita ahí. De damas. De damas. Perdón, Ana María, ¿Con una lapicera? Con una... La lapicera no se veía, ajá. Una carita así, media. Che, tratame bien porque se le empiezo a hablar yo, No. Nosotros sabíamos, Raúl, que tarde o temprano alguno de los invitados nos iba a poner en aprieto. Porque fue una larga charla con Jorge al principio. ¿Arrancamos o no arrancamos? ¿A quién invitamos? No sea un problema, está todo bien. Te contamos, Ricardo, que te están escuchando en Río Gallegos. Qué bueno, un saludo. Tenemos un fiel oyente, uh-huh. Y hoy se suma uno más de Río Turbio, qué bueno. Santa Cruz. Así bueno. Creo que hay uno o dos Río que Turbio te conocen. También hay Radio Nacional, seguramente. También. Seguramente. Pero te escuchan por internet, así que... Es fantástico, bueno. ¿No? Esta forma de comunicación moderna, esta velocidad que hay para las comunicaciones y los encuentros, es una cosa increíble, ¿no? En muchos lugares ya gratuita también, porque en las plazas, viste, se está implementando todo este sistema. A mí que me gusta viajar y eso, donde vas, te llevas algo y tenés señal y podés comunicarte, escuchar tu radio. Sí, además una cosa de loco. Esta cuestión de las redes sociales también, que provoca una revolución en las comunicaciones interpersonales, ¿no? Para mi gusto tienen cierto peligrete, pero bueno, hay que saber usarlo. De todas maneras, es algo que... Y no fanatizarse con las cosas, me parece, ¿no? No fanatizarse. Te quería contar que en la semana, Raúl, tuve con un par de amigos que han sintonizado el programa, nos adhieren a esta propuesta, nos felicitan, nos acompañan y retribuimos, por supuesto, el saludo. Un caso es el de Buldo Vargas, que está abriendo tranqueras por allí, así se llama su programa, en una FM colega. Checho Martínez, Héctor, también lo encontré, nos había escuchado, le pareció fantástico, además nos estuvo... adelantando que estuvimos, mejor dicho, recordando esta cuestión de los festivales, los Cantaniños, los Hospitalazos, toda esta movida que hubo en los 80, muy populares, muy multitudinarias, y que fueron quizá los antecedentes de todas estas cuestiones que aparecen ahora como de ayuda solidaria y que no se inventaron ayer, ¿no? No, a veces no. Una de las cuestiones que uno trata de puntualizar sin resquemores, sin absoluto, es poner las cosas en perspectiva y saber que no somos en absoluto dueños de la verdad. Nosotros llegamos, la historia propia empieza cuando llegamos, pero la historia del lugar es mucho, es más anterior, ¿no? Bueno, los Cantaniños, también estuve participando de eso, junto con Checho y con Omar Serialdín, que fue el primer locutor, que tiene una radio muy grande en el Valle, en Roca. Canal Roca, sí. Radio Show de Roca. En el canal, estuvo muchos años en el canal 10. También, uh-huh. Claro, hasta que formó su propia compañía, digamos. Una radio, creo que está líder ahí en Roca de las FMs y de las AM también, porque uh-huh. Hoy en día, ya te digo, las radios se escuchan por los contenidos y la de Omar realmente es muy importante, ¿no? También es una radio que se dedica a hacer producciones propias en general su programación. Uh-huh. No se pega tanto a las programaciones y a los problemas de afuera, como suele suceder en muchos casos, para mi gusto, sino claro que son subsidiarias de las grandes. Y en muchos casos, ahora con la nueva ley de medios va a cambiar la cosa un poco. Le quiero decir que, y bueno, con Omar participamos en Cantariño porque nuestro lugar de reunión, incluso antes de la radio, era lo de Violeta. Uh-huh. Y ahí nos juntábamos, y practicábamos, improvisábamos publicidades, hacíamos programas de radio y de animación sin saber que tiempo después íbamos a ser profesionales de un medio. Sin saberlo. Claro. Bueno, a mí, vos sabés, me gustaba siempre las animaciones, contaba cuentos, sí. Hacía cierto tipo de animaciones. Ya te digo, trabajaba en boliches, pero si me llaman de alguna... Hice teatro mucho tiempo, soy fundador del grupo de teatro del Bolsón. ¿Con Alba y con todo ese grupo? Y mira, con... con Ana María Yair. Con, ¿no? Sí, por ejemplo, uh-huh. Muchísima gente. Bueno, no viene el caso uh-huh. ahora, Luisito Fabricio, con Liliana, con las dos Lilianas, Liliana de Causo. También estaba Roberto... A quien, si nos está escuchando, le mando un cordial saludo de estar allí en Cerro Amigo, un amigazo al cual, mira, a pesar de ser vecino, no lo veo hace tanto tiempo. Después se agregaron algunos más, Marcelo Kras, que también fue compañero nuestro en la radio, varios años. Bueno, un montón de gente. Perdóneme si me olvido de alguno. Pero viene a cuento esto de, de las cuestiones claro, de teatro. Hacíamos teatro, que siempre estuvimos vinculados a todo este tema de la comunicación de alguna manera con la gente. Claro. ¿No? También hice televisión, uno de los primeros programas deportivos, creo que el primer programa deportivo del canal de cable local, lo hicimos con Claudio García, lo hicimos con Claudio García. Deport TV, que creo que duró toda una temporada, pero hacíamos todo nosotros. Teníamos que hacer la producción, buscar la publicidad, grabar, editar, que editábamos con dos caseteras. Era una cosa de loco, una cosa de loco. Y después sacar el programa al aire, ¿viste? Parece que tenemos un... Discúlpame, Ricardo, sí. Una comunicación. A ver, decime, Leo. ¿A quién tenemos allí en línea? Alejandro Borac. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, buen encantado. Día. Bueno, la verdad que a los que reconozco es al Vasco y a Blanquito. No sé vos quién soy. Sí. Bueno, no sé si por ahí mejor, le diría que mejor que no me reconozca porque a esta altura del partido me pusieron muy en evidencia. ¿Cómo andás, Alejandro? Bien. ¿Qué decís? Contame. Pero no me sale tu no. No importa. ¿Jodor? No, para nada. No, le quería recordar al Vasco que yo también estuve en teatro antes que él, y no con esto estoy haciendo ninguna mérito, quitándole mérito a él. Son más viejos. Por supuesto, más experiencia, todo. Con Ana María Yair, Daniel Taid, Alba, Castellucci, claro. Titín Camargo, que era apuntadora, David Lascona, que era el director. También hicimos una obra que nos caía justo a todos porque se llamaba En un burro tres baturro. Claro. Y después siguió que nombraba Luisito, él, el Vasco. Bueno, yo en mi época también Nora Moore, que no puedo dejar de mencionarla, Moore, a Rogelio, a su marido, que fueron puntales fundamentales también de este grupo. Así que bueno. Y qué nostalgia Vasco los boliches, ¿no? Sí, pero ahora ya no tanto. O sea que debo ser uno de los tipos que menos sale acá de la zona ahora. Que Jorge Sánchez. Yo tampoco no salgo. No, yo no salgo. Nosotros nos juntamos con un par de amigos en el aeroclub todos los jueves con un churrasco ahí a contar cuentos y bueno, todas esas cosas. Pero no, ya a esta altura de la vida andas, ¿sabe qué? No, pero yo porque me duermo. Yo no salgo porque me duermo. Madrugo tanto. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, y con esto no quiero hacer ningún tipo de propaganda ni de nada. Lamentablemente yo a las 5 me levanto, estoy como 3 minutos más o menos en el baño y me acuesto. No, yo para irme a laburar. Y después, en los días que o hacemos una reunión familiar o de amigos, que yo a las 11 de la noche estoy hecho una marmota, me duermo. Ah, mira vos. Yo como no, ya estoy viejito jubilado, no. Claro. Sí, muy bueno el programa, la primera vez que lo escucho, y un abrazo grande a todos ustedes. Bueno, gracias. Bueno. Alejandro, no te vayas, que algo te quiero recordar para que le recuerdes al resto de la gente, a la juventud sobre todo. Porque si no... Cuando hacías... El que está hablando es Raúl Blanco y el que no conoces es Jorge Sánchez. Ah, viste, con razón. No, con razón te parecía, claro, exactamente. Bueno, Raúlito, te está hablando. No, yo que quería, aprovechando que Alejandro llamó y que está recordándolo, recordando cosas y nombres y apellidos, yo quiero, Alejandro nos marcó a nosotros, era un tipo muy audaz en el sentido de cuando hacía la bajada del río Azul hasta Lago Puelo con las balsas, innumerable cantidad de balsas, con Gerardo Rubio. Indicamos a Gerardo. Sí, te escucho mal, no sé si es el retorno mío o... No, por ahí es la radio que tengo al lado. Ah. Dale, a ver ahora. No, bien. Quería que contaras un poco cómo fue esa época de juventud donde vos te animabas a domar ese río, que no es el río de ahora, ¿eh? No, nada que ver. Mirá, era lindo, entretenido, nos divertíamos, la pasábamos bien en familia y con amigos. Porque estaba integrada, la mayoría era gente del Club Andino de acá, del Club Andino Piltriquitrón, y de Esquel. Las carreras empezaron en Esquel. Ajá. Inclusive tengo acá un afiche, una nota de un diario que hicieron en el año 68, que fue la carrera en Esquel. Que hice una copia y se la regalé a Gerardo para el día de su cumpleaños, Ahí hacían la bajada del río Percy. El río Percy, que era desde el puente de hierro, el puente de cemento, o al revés, no recuerdo bien. Sí. Ahí en principio, si tengo tiempo, les cuento. Sí, cortito eran... porque tenemos unos... Está bien, cortito. En principio las carreras se hacían con unas balsas que eran una cámara más chica adelante y una cámara más grande atrás. Y como una doble cruz con dos maderas, con dos tablas. Ajá. Y después se perfeccionaron, se hicieron los catamarán. Ajá. Y bueno, y con Gerardo tuvimos la suerte de ganar todas las carreras acá que corrimos y en Esquel. Te digo más, se había instituido un premio, el que ganara 5 veces alternadas o 3 seguidas, las carreras de acá, que se hacían para la fiesta del lúpulo, y bueno, con Gerardo ganamos las 3 veces seguidas. Pero... Después nos mandamos una bajada desde el lago Cholila hasta el Futalauken, que era para hacerla en 4 días, porque era para justo Semana Santa, pero el día más lindo era como el de hoy. Y unos amigos que habían ido antes, que también los recuerdan ustedes, Oscar Sorosinski, sí, y Pedro Heile, habían ido en enero, en febrero, y dijeron, no sabés lo que vi, nosotros fuimos para Semana Santa, que no sé si estamos los últimos días de abril o primero de marzo. Mirá vos. Alejandro, en algún momento te vamos a comprometer para que estés charlando con nosotros. ¿Cómo no? Y ¿sabés qué? Te dejo picando la pelota. ¿Algún día te disfrazaste de UPA? De UPA y el ex intendente de la UPOLO era Paturucito. Paturucito. Después de Reinado. Sí. De Reinado junto. Y me disfrazaron de Reinado del negro. Gafaro o va a saltar, dije, pensando. Sí, junto con Horacio Huasco, Chicholo Pastorino. Chichol. Que tengo una deuda que no la puedo contar por radio. Bueno. Che, Alejandro, te dejamos, te agradecemos realmente ha sido muy lindo. Es lindo recordar esto, porque como todos ustedes son de, no sé, 5, 6 años, 10 años menos que yo, pero la vivimos juntos también. Exacto. Lo que era la joda, me emociona, perdón. Bueno, Alejandro, bueno. Está bueno. Además, cuando recién hablaba Alejandro, hablaba de lo que aún hoy creo que se conoce como la bajada de Aguas Blancas, ¿no es cierto? Claro. Río Azul era otra cosa. Lamentablemente se perdió, sí. Porque cuando nosotros empezamos a ir a Esquel, acá decían, no, yo para el año que viene nosotros íbamos a ir, y hicieron algunos chicos algunas balsas, sí. Pero no, inclusive corrieron mujeres, claro, como Gladys Honorato, dupla con mi cuñada, creo, ¿no? Con Beatriz. Claro, con tu cuñada, la dos profesora de educación física. Sí, me acuerdo, sí. Sí, íbamos todos atrás. Nadie quería engañar. Bueno, Alejandro, realmente un gusto tu intervención, tu participación, claro. Porque eso también nos enaltece, porque como siempre decimos, este es el espacio en el que intentamos que evoquemos sin nostalgia, pero sí con traer la mayor precisión posible todos estos hechos del pasado, que son claro, parte de la historia de la claro, comunidad, claro, y que muchísima gente no conoce. Sí, para... me parece muy bien y lo felicito. Bueno, si bien ahora voy entendiendo cómo es el programa, porque la primera vez que lo escucho, bueno, es casualidad, ¿viste? Está bien. Sí, nosotros estamos entonces por Radio Goga todos los domingos en la 103.5, a partir de las 10 ya nos vas a encontrar, y ojalá en un futuro no muy lejano estemos también vos acá con nosotros, sería un gusto. ¿Cómo no? Alejandro, antes que corte, si te acordás en algún momento, dale un saludo, un abrazo a Daniel. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes, muy amable. Chau. Vamos a un temita. Adelante, por favor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, nos recomponemos un poco. Ahí estuvimos con las añoranzas, los recuerdos, los aportes de los oyentes, viejos pobladores. Digo viejos con respeto, ¿no? Naturalmente, digo... Antiguos. Claro, gente del lugar, y que cuando uno mira hacia atrás ve que han pasado 40, 50 años como nada, ¿no? Y eso conlleva estos recuerdos, nos lleva a esta situación. Vasquito, la tarea profesional... tu tarea como comunicador seguramente te ha llevado no solo a muchos escenarios presentando cantidad de artistas, sino también a otras pasiones, como es por ejemplo esta cuestión del automovilismo. Contame un poco cómo asomás ahí a ese campo. De chiquitito también fue, me parece, mi padre una persona que era un apasionado del turismo carretera de las cupecitas. De las que corrían en tierra, realmente. Sí, la primera carrera que tengo noción de verla y tenerla muy presente es en uno de los arcos del puente carretero del Neuquén, sobre el río Neuquén, donde se forma el río Negro, sí. En uno de esos arcos, el Gran Premio del año 60, que un piloto de Chipoletti salió segundo, se llamaba, y que el año pasado estuve con él acá y le empecé a contar. Y que se emocionó el viejo y me dice, usted sabe más de mi vida que yo mismo, me dice, se llama Félix Mabellini, que después tuvo empresas de camiones, que dice, bueno. Y vino con el auto de aquella época en nuestros gran premios históricos que suelen pasar por el Bolsón, ¿viste? Claro, nos encontramos ahí. ¿Las mil millas sería? No, sí, otro. No me acuerdo, un gran premio histórico, con autos de todo tipo. Bueno, y me encontré con el viejo, no lo podía creer el hombre, ¿viste? Un señor ya muy mayor, 80 por lo menos, de tener. Digo, yo era un pibe, digo, tenía 6 años y el primer recuerdo que tengo es esperar su cupecita. Digo, porque todo el valle estaba exultante con su participación, ¿no? Bueno, esa es la primera. Después sigo, toda la vida seguí, a partir de allí, vinculado a las carreras, iba a ver cuánta carrera podía, cuando en la época de la juventud, a dedo nos íbamos, pero 500, 600 kilómetros, y a veces con alguna mantita, porque no, casi no había bolsa cama ni nada, ¿no? Con alguna pilcha de alguna manera, y siempre seco, porque no teníamos un mango. Y lo que teníamos, lamentablemente, en esa época lo usábamos en cigarrillo. Yo fumé varios años, ahora hace mucho que no fumo, pero bueno, lo usábamos para eso y nos íbamos a ver las carreras a distintos lugares. Cuando entro en la radio, el mismo año, en el año 81, para el gran premio de fin de año, o sea, dos o tres meses antes, ya estábamos trabajando, un ingeniero de la empresa que hizo buena parte de la traza de la ruta 258 en ese momento, la 40 que va a Bariloche, y la que nos vincula para el lado de Esquel, se llamaba Jorge, o se llama Jorge Valerio Frías, de la empresa Vuelve Insúa, de la empresa Vuelve Insúa, que era el jefe de obra, compra el primer 147 que se arma de carrera en todo el país, que todavía está en Esquel, que fue el que después heredó Pelusa Barbero. Estábamos en ese equipo, en esa peña, a la cual le pusimos Peña 107, porque fue el primer número que le tocó al auto de carrera en el sorteo para esa competencia. No tenía antecedentes, largaba atrás de todo. Jorge Valerio Frías. Ahí armamos unos equipos acá con un montón de gente, acompañándolos por todos lados. En esa época las carreras no eran como los rally de ahora, que son prime de 7, 8, 10 kilómetros. Antes una de las etapas largaba en Roca y llegaba a Junín de los Andes, todo por tierra y por Zapala y por el Espinazo del Zorro y el Ragüe y qué sé yo qué caminos te voy a nombrar, ¿no? Y otros tantos. Así que nos íbamos armando esas postas para tratar de asistirlo como auxilio, digamos, ¿no? Y todo lo que vino después. A partir de ahí, después vino toda la etapa que acompañé a Pelusa Barrero y a Daniel Demich, muchos años, y con Julio Núñez, el abuelo Núñez, los cuatro viajamos a muchos lugares del país, a los grandes premios. Recuerdo un viaje en el 87, el Gran Premio en San Luis, el 88 en Mar del Plata, bueno, y varias carreras más, no me acuerdo ahora más. Me parece que te están llamando de línea. A ver, tenemos. Y bueno, siempre vinculado al automovilismo de alguna otra manera. Un amigo, claro. Otro amigo, a ver, ¿quién será? Adelante. ¿A quién tenemos aquí en línea? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Yo lo único que deseo es que muchos vecinos de la comarca andina lo estén pasando tan bien como lo estamos pasando aquí en casa y en tantos hogares del Bolsón y la zona. Escuchándolos a ustedes en estas memorias de la comarca, el gusto, la alegría de escucharlos nuevamente al aire, tanto a Raúl Blanco, un tipo de los medios desde siempre, como a vos, Jorge, un tipo ligado a la cultura también desde siempre. Ricardo Ascona, mi nombre, ¿cómo les va? Hola, Chule. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ricardo? No, te decía, esa voz me sonaba familiar como tantas otras. Muy radiofónica. ¿Cómo estás, Ricardo? Realmente, sí, es para nosotros es una satisfacción, esto desembocamos casi por casualidad con Raúl en este espacio. Nos vamos asomando domingo a domingo a cuestiones que tienen que ver con distintos aspectos, gente que ha venido hace mucho, gente que ha venido hace poco, pero tiene muchos recuerdos, gente que se fue y volvió, en fin, siempre afirmamos que no es posible abarcarlo todo, pero nos satisface que la intención esté tan bien expuesta como vos lo estás contando, ¿no? Pero lo bueno que vienen a llenar un espacio que hacía falta completar en los medios de comunicación y con la altura con que lo desarrollan ustedes, ¿verdad? Bueno, ahí ya estás exagerando. Bueno, sí, Ricardo, realmente vos también sos parte, como hablábamos con tu tocayo aquí, Vaquito Ríos, temprano, de todo este grupo de gente que cuando Radio Nacional se instaló en el lugar por cuestiones básicamente sociopolíticas o geopolíticas, bueno, una cantidad de jóvenes se animaron a incorporarse al medio y de manera casi natural se fueron haciendo parte de la vida diaria, porque si algo tiene, lo firmamos, la emisora de Radio Nacional, es esa entrañable inserción en cada hogar del Bolsón, sobre todo de la gente más vieja, ¿no? Sí, lo estaba escuchando a Ricardo, y lo importante para mí, en forma particular, y para varios de los que componemos la Radio Nacional, es que era un grupo de amigos desde los comienzos mismos, ¿no? Algunos con algunos antecedentes en los medios de comunicación, otros, como en mi caso, cero radio, cero medio de comunicación. Tal es así que me costó realmente, y mucho, hablar por radio, porque no era mi intención ser locutor, nunca la fue. Tal es así que hubo un vecino que después me lo confesó, recientemente fallecido, que estaba por juntar firmas para que me saquen de la radio directamente, porque no me podían escuchar. No, bueno. Pero además, Ricardo, en tu caso, además tú, Ricardo Ascona, también acá esto engancha con esto de los retoños, los frutos, los resultados de la familia, porque sí, el apellido Ascona, con todas sus ramificaciones, es un apellido emblemático, ya lo mencionaba acá Ricardo hace un rato, ¿no? Toda la lo que la vida produce, ¿no? Esta diversificación de saberes, de profesiones, y que de alguna manera me consta que no siempre le disparaste a tener que presentar cosas, y lo has hecho más que nada, creo que la materia en la que te has puesto, a lo que te sentís más cómodo, todo lo que es la locución más comercial, más entre bambalinas, más en estudio, y que sin embargo, para mucha gente tu voz es característica, y se da también una cosa que es esa cosa que uno no sabe, ¿no? Los dones que la naturaleza nos da, y que uno a veces encuentra la forma de manifestarlo y a veces no. Y en tu caso creo que en buena hora que esta voz cálida y tan bien y clara y modulada haya podido encontrar, más la experiencia naturalmente que da la profesión, ese es su lugar. Y bueno, la verdad, es grato que nos haya saludado y retribuimos esa atención. Y quiero saludar también a Ricardo Arrías y decir, bueno, de él, que nos une una amistad muy grande junto con Pino Pogliano, somos íntimos amigos, y quería rescatar de Ricardo el aplomo, la seguridad, la buena voz, la simpatía y la picardía con que hace radio, que llevan a que escuchar una nota lograda por él o una entrevista sea realmente un disfrute. Además, es un puntal de la radio, un ejemplo a seguir por todos nosotros. Bueno, Ricardo, después te llevo una botella de vino. No estaba de acuerdo, ¿no? No está preparado. No, sí. Pero ya sabemos cómo hay que arreglar estas cosas. Bueno, Ricardo. Gracias, Richard. Dame con Ricardo, por favor, un poquito. Hola, Ricardo. Hola, Raulito, buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Ricardo, bueno, contaste todo, has resumido como un buen alumno, hoy podés ser un buen profesor también. No. Ricardo, ¿te acordás la época de cuando bailabas en Canal 3, Tele 3? Sí. Ni soñabas estar en radio. Por supuesto, era ya por el año 1973, si mal no recuerdo, junto a Daniel Tornero, Adriana del Agua, ¿no? Ya que aprovecho para quemar a varios. Sí. Hecho mesa. Así que vos te imaginás lo que sería ese conjunto, pero sí, realmente lo hacíamos muy muy bien, creo. Yo creo que sí. Aporto a Chabela Vilches y a mi hermana Noemí Sánchez. Claro, ¿no? Totalmente. Estamos quemando gente. Y me quedaba por decir de Ricardo Arría, que por aquellas épocas, aquellos años, él lo dijo, él venía los veranos a cumplir funciones o a trabajar de DJ, y la bronca que le teníamos, porque realmente era un tipo muy fachero, un tipo delgadito, alto siempre fue, pero era muy lindo tipo, y la bronca que teníamos cuando íbamos a los boliches, porque las noviecitas que podríamos haber logrado por aquella época, los ojos eran para él, para Ricardo Arrías. Esa es la bronca que me dio siempre. Bueno, Ricardo, muchas gracias por llamar, muchas gracias por estar, y seguramente hoy lo tenemos a Ricardo, en algún momento te comprometemos a vos, como le decíamos a Esborak. Y hoy, al pasar, nombraron a un apellido, Castellucci. Castellucci fue un precursor de los medios de comunicación, sí, porque trabajó con Cuqui Guasco haciendo el informativo de Canal 3, Tele 3, cuando eran blanco y negro y habían 10 televisores en todo el pueblo. 200, ¿no? ¿Eh? 200 ahora. Y llegaron a 200, sí. No era poco para poco para la época esa. Castellucci. Hablaron de Soronsky. Sí. Era el profesor de matemáticas. Hablaron del primer hombre que se le animó a los a luchar, a Hegel. Sí. ¿Se acuerda? Sí. ¿Eh? No, también estaba Babriñú, que también peleó con el oso del circo alguna vez. ¿Sí? ¿Alguna vez? Sí, sí. Ajá, mirá. Claro, viejas anécdotas que a veces no están en ninguna parte. Entonces, Ricardito, lo que te quiero decir es que muchas gracias, en serio, no, por haber llamado y participado en esta charla con el Vasco. A ustedes y toda la suerte del mundo, realmente un programa muy, muy bueno. Bueno, gracias, y entonces aprovechamos para que juntos nos metamos en estas cosas de la infancia, y con Cuti y Roberto Carvajal nos vamos a la tanda con Aquel Tiempo de la Infancia. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdo. Achala, y qué linda vida, volver a andar las distancias, caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Llegaban en capullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño, en un mundo de ilusiones, de música y canto lleno. Quise volverme en la noche, sol, tucu, tucu y cigarra. Mi corazón de vida la quiso ser parche de caja, para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Se acaba. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi lado. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Óigame, mijito, ¿esta son hora de llegar? No se enoje, abuelito, tengo algo para contar. Es la historia del SIC, la que usted va a escuchar. No me venga con cuentos, ¿con qué me va a enroscar? En el barrio Primavera, abuelito, ha empezado a florecer. Un paisaje diferente, donde hay muchas cosas para hacer. Donde hay muchas cosas para hacer. ¿Qué me dice usted, mi nieto? Una planta no he de ser. Me interesa la cuestión, si me puedo entretener. Mire usted, abuelito. Pero dígame, abuelito. Mire usted, abuelito. No es solo cuestión de entretener. Es algo que hacemos todos juntos para poder crecer. Para poder crecer. Empieza la integrador comunitario, talleres para adultos y niños, apoyo escolar, asesoramiento legal, asistencia médica, punto encuentro vecinal, banquito de la buena fe. Siempre es primavera en el SIC. Hay que agregar otra cosa, ¿eh? venite. Domingo 16, 14 horas, Gimnasio Municipal. León Gieco viene al Bolsón a apoyar Goga. Presentará su película Mundo Alas y habrá debate y alguna que otra canción. Conseguí tu entrada gratuita por www.goabolsón.com, desde tu casa o desde Rancho Net, San Martín, Lula. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Harina favorita, 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, y acá charlando fuera de micrófono con Ricardo Arrías, que es nuestro invitado de hoy, y haciendo hincapié en esto de la actividad cultural y de artistas que han pasado por la zona desde siempre, ¿no? Sí. En su momento fue Carlos Di Fulvio, Edgar Di Fulvio, su hermano, habrán pasado también Argentino Luna, Cafrune, en fin, gente que tenía una especial predilección por recorrer el país, y que el Bolsón no fue un destino porque pasaron de largo, venían acá. Pero vos también tenés una experiencia como productor, ¿no es cierto? Sí, al poquito tiempo que arrancamos con la radio, había una necesidad de llevar sonido y animación, y bueno, de paso que sea un rebusque económico más. Así que con otro gran compañero de esa época, Daniel Tornero, el dueño fundador de FM Aras, uno de los fundadores, hicimos una productora que se llamaba RD. Y trajimos un montón de números artísticos acá con el advenimiento de la democracia. Al Cine Mancay trajimos, me acuerdo, a Los Trovadores. Sí, trajimos a... que casi fueron fantásticos los tipos. Bueno, creo que vino Cantoral. También trajimos a... ¿A Cantilo, alguno de esos también? Sí, bueno, algunos números también, pero no me acuerdo que trajeron el show que estaban dando en Buenos Aires. Se me borró de la memoria. ¿O cuatro? No. Alguna vez vino, pero no sé si lo trajimos nosotros. Bueno, a varios más. Eso duró un tiempo largo. Y con Daniel hicimos las primeras fiestas del artesano de Puyén, la primera fiesta nacional de la fruta fina, y la primera fiesta nacional del trencito. Las primeras me acuerdo, después algunas hicimos la segunda y tercera, y la del asado en Cholila, que era local. Todas esas fiestas, las primeras las hicimos con Daniel, y con otros pobres equipos de sonido que teníamos para esa época. Pero era lo que había, con lo que nos rebuscábamos, y que más o menos honrosamente pudimos salir adelante. No, y además son el origen de toda esta cantidad de fiestas regionales que hoy sí, en el claro, año, ¿no? Bueno, así que es un gran recuerdo, por otros números, por ahí vamos a animar un casamiento, una fiesta de cumpleaños, sí, o alguna fiesta en alguna escuela, que en esa época se utilizaban mucho los salones para bailes y cooperadoras y cosas claro, así. Eventos sociales. Sí. Vasquito, ¿cómo está integrada tu familia? Digamos, tu núcleo familiar. Dentro de todo ese mujererío que parece que me correteaba, yo no me entendía mucho cuando era joven y lindo y alto, según Ricardo Ascona. Y con la frondosa cabellera. Con frondosa cabellera, si ahora no hay nada, solo el recuerdo. Ana María fue mi novia y mi esposa. Y hasta el día de hoy, hemos tenido tres hijos, Natalia, Agustín y Facundo, en ese orden. Y ahora tenemos un una pila de nietos y una nieta. Ajá, así que estamos felices y contentos, y eso que Facundo todavía no empezó o no quiere empezar. Así que estamos juntos desde hace tantos años, mucho antes de la radio. Es importante decir que tu mujer es de una familia de acá, tradicional. ¿No? Y claro, sí. Imagínate que de principios del siglo XX. Principios del siglo XX, la familia criado. Claro, uh-huh. Criado, sí, sí. Bueno, Vasquito, ¿qué nos está quedando? A ver, contame. Y tantas cosas lindas, los compañeros y las compañeras que pasaron por Radio Nacional, muchos que se fueron definitivamente, que deben estar animando alguna fiesta en el cielo, vaya a saber. Tanta gente conocida, el recuerdo de grandísimos tipos que uno tuvo la fortuna de conocer, cuando el tema de la música patagónica, me acuerdo de Pascual, que también era otro de los fundadores del Tayel y de los Hijos del Viento, y que manejando el tractorcito, que en esa época arrastraba el carrito para recoger los residuos domiciliarios. A la noche nos juntábamos en la Violeta, él prácticamente vivía ahí, y un amigazo al cual hace muchos años que no veo, creo que está en Comodoro, ¿no? Sí, Pascual de Comodoro, y ha grabado su propio material. Bueno, el recuerdo... Un gran compositor. Sí, un gran compositor. El recuerdo... imborrable de Lito Gutiérrez, otro poeta formidable de la Patagonia. Tuvo que ver con Radio Nacional también. Sí, también tuvo que ver. El recuerdo inmenso del Flaco Pachano, que también nos dejó. Seguro. Bueno, ya lo dije, el viejo Berbel, el Hugo Berbel, con quien fuimos muy amigos por el folclore, por su actividad artística y profesional, pero también porque era un fanático del rally, aunque siempre llegaba último. Sí, el Hugo. Es el Chelito Berbel es el único caso que conozco contado por él que se cayó de su propio auto. Cuando se le abrió la puerta. Se le abrió la puerta, estaba podrida. Se le abrió la puerta bajando de su casa, se recostó en el bancón, se le abrió la puerta y se cayó en la barda. Así que eso, el auxilio que le hicimos un día en el Automóvil Club, pues todos tenían equipos, viste, llegaba mal que mal alguna camioneta. Hugo venía con el acompañante, con el hermano, que todavía corre Dante, ¿sí? Con Dante, uh-huh. y veníamos con Violeta, yo andaba cubriendo, viste, lo voy a ver al Chelo, ya era de los últimos, tenía que irme a otro lado, hacía una hora y media que habían pasado los anteriores, viste. Lo voy a ver, estaba cargando, qué sé yo, acá te traje. Violeta te manda esto para que vayan tirando la ruta por si se quedan. Una fuente de empanada, ¿vos podés creer eso? Y sí, la metieron ahí atrás entre la goma de auxilio. No tenía esa situación. No sé si no le dimos una botella de algo también para bajarla, ¿viste? No me acuerdo. Pero las empanadas las tengo presente ahí en las islas del Automóvil Argentino. Además, ¿sí? Esto demuestra lo que hablamos al comienzo de Violeta como persona solidaria, que estaba en absolutamente todos los detalles. Sí, ¿no? Sí, en todo. Eso también es una maravilla, ¿no? Bueno, y los recuerdos, ya te digo, de mucha gente. Hace poquitos días se murió un amigazo, estaba muy grande y muy delicado, 86 años tenía, Roberto Julio César Bonini, el profe, que de muchos habrá sido profesor de educación física acá, y fue un locutor de Radio Nacional que después se fue a Viedma hace ya muchos años. Bueno, falleció hace poquitos días, hace unas pocas semanas. El mejor recuerdo de él, afortunadamente me vino a visitar el verano pasado, así que estuvimos compartiendo un rato con él acá. Ya andaba más o menos. Son parte de las voces como Leonardo Jalil. Leonardo. Son las voces que son de esa primera etapa de Radio Nacional donde... Cecilia Salomón. Mayor recuerdo, ¿no? Cecilia. La flaca, ¿cómo se llamaba? Liliana Romero. Uh-huh. Bueno, mucha gente, Daniel Otal, el flaco Cabanilla, qué sé yo. Hay algunos que no me quiero ni acordar. De esa época, ¿cuántos quedan ahora? Y de la primera época quedan Ricardo Ascona, Pino, y yo. No, Juan Mino después, porque estaba director en Jacobacci. Estaba en Jacobacci, Juan Domingo Matamala. Bueno, Héctor, que también es bastante antiguo, entró un año y medio más o menos después, el hermano de Raúl, que es mi operador de la mañana, desde hace tantos años. Ya se conocen con un gesto, ¿no? ¿Eh? Se conocen tanto que se miran y saben que tienen. Sí, pero yo no le digo nada últimamente porque se enoja mucho. Es la edad. Pino, el nombre de pila. Carlos. Carlos. Jorge. Jorge Pogliar. Sí. Uh-huh. También es de la primera hora. La primera hora fuimos, mira. Él ingresó como operador también. Sí, los operadores éramos tres: Daniel Tornero, Pino Pogliano y yo. Uh-huh. Los locutores eran Omar Serialdín, que fue la primera voz que salió al aire, Jorge Siley, que murió en la uh-huh. el Viernes Santo de anterior a la invasión a Malvinas. Uh-huh. Murió de un infarto jugando al fulbito en el gimnasio. Claro, es que tenía sí. su periódico, su dedito al Bolsonés. El Bolsonés y un pasado Puma. También, ¿eh? Uh-huh, es verdad. Puma de rugby, ¿no? De rugby, sí, sí, sí. Años después jugaron sus hijos también los Pumas. Y el otro locutor, no, Omar, Ricardo Ascona y Jorge Siley. Después estaba Pellejero hacía también Pellejero, la locución, ¿no? Un señor Tagliapietra, que después tuvo un tiempito, que era un técnico que quedó de las empresas que vinieron a instalar los equipos, y después fue durante muchísimos años el jefe técnico, no sé si lo es todavía, de Radio Continental o de Mitre, de una de las dos en Buenos Aires. Me acuerdo de Pachi Jodor, de Aldo La Rosa, que era un administrativo que duró poco tiempo, después se fue Pachi. Y bueno, que Pachi volvió ahora hace muy poco tiempo con su radio acá. Después me acuerdo de otra etapa de la vida, viste, hubo muchos compañeros mal, Flaco Lengel, Vasco, sin sabores de la radio. Sí, fundamentalmente uno, que fue una intervención nefasta en cuando subió Menem al gobierno. Pero no me quiero ni acordar porque no merece la pena. Así que creo que después han sido más alegrías que sinsabores. Hemos pasado cosas muy buenas, otras no tanto. Hemos pasado de épocas de tener un pasar fantástico. Cuando empezamos a trabajar en la radio, el sueldo que teníamos era muy bueno, digamos, acostumbrados a un sueldo normal de la zona, claro, sí. a tener una obra social, claro, un futuro. Yo era recién casado, empezaron a ser mis hijos cuando me metí en la radio. Uh-huh. Bueno, imagínate, fue la verdad que la vida nos ayuda en ese sentido. Uno habrá colaborado también para poder mantenerse tantos años, pero bueno, fundamentalmente eso. Otras épocas que no fueron tan buenas, viste, de peleas y de lucha. No conozco la dinámica de la cuestión laboral, pero ha tenido ofertas o posibilidades para irte a otro lado. ¿Cómo se maneja eso? Nunca, creo que soy el único que nunca trabajó en otra radio que no sea nacional acá en la zona. Solamente esa experiencia, y que no quisiera volver a repetir porque me agotó realmente uh-huh, en aquel uh-huh. momento, de hacer televisión. Hoy debe ser más fácil las cosas, ya no me debe dar el tipo para hacer televisión tampoco, porque hay que tener una característica, uh-huh. una imagen, uh-huh. me parece, ¿no? Por lo menos lo que pienso. Depende del programa. Y fundamentalmente eso. Y segundo y principal, no, desde mi persona y desde el grupo que trabaja conmigo, no involucrarnos en la competencia con ninguna otra radio. Claro. Cada cual hace lo suyo en la nuestra, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero no entramos en competencia con nadie, ni aun cuando fuimos comerciales. Claro que tenía que generar su propio programa de producción. Sí. ¿Cómo se hace para sobrevivir y pasarla bien en cuanto a la relación política que puede haber tanto con un gobierno como con otro? Hablo desde el gobierno municipal, por ejemplo, que ha tenido, por ejemplo, radicales, un tiempo peronistas. Otra vez radicales. Otra vez radicales, otra vez peronistas. No, qué sé yo, en general, a uno lo conoce y uno conoce mucha gente. Con algunos se llevará mejor que con otros, pero en general hemos sido todos buenos vecinos. Curiosamente, también los últimos años, todos los gobiernos que nos han tocado son más o menos de la generación nuestra, así claro. que, o por el fútbol, o por alguna razón, o por otra, como decía un amigo mío, o por el fútbol, o por el póker, por alguna cosa te los conocés, depende. Y bueno, entonces, y la convivencia, bueno, yo soy un tipo que no me gustan los enfrentamientos, ¿viste? Siempre trato de salvar las cosas lo más honradamente y honrosamente posible, y evitar los conflictos, porque me parece que los conflictos no llevan absolutamente a nada. Nada más te desgastan. Te desgastan, te destruyen, entonces no. ¿Tentación política, Vasco? No. ¿Te invitaron alguna vez? Sí, muchas veces. ¿De ambos partidos? De todos lados. Pero no, porque me parece que uno tiene que dejar de lado muchas cosas. Y ya a esta altura, no lo hice antes, a esta altura del partido, prefiero dedicarme a salir a andar en bicicleta con mis nietos, a jugar la pelota, o que me destruyan en algún jueguito con la computadora. Pero y a viajar, fundamentalmente. Cuando puedo, he tratado de viajar, gracias a Dios, con Ana María, con mi esposa, hemos podido viajar bastante. Hemos dejado de lado muchas cosas, podríamos haber hecho muchas cosas más, materiales fundamentalmente, claro. Pero no me han interesado, hemos preferido y optado por viajar. Así que conozco buena parte del país, casi todo, y buena parte de América y del mundo también. Bueno, estamos llegando al final ya. Ana María, ¿el padre era el que tenía la sodería? Teno. Sí. Anterior a esa hubo otra sodería, ¿no es cierto? Que fue la de Poltronetti. Claro, hubo varias, me parece. Pero sí, hasta el Negro Salinas. Salinas también, distribuidor del Lobo de Río Negro. En esqueleto, la botella de vino en esqueletos de 10 botellas. ¿Te acordás? Sí. Cuando hacía así para levantar y te llegaba a pegar en una canilla el cajón, olvidate, quedaba lesionado por un mes más o menos. Bueno, ahora, pues, y si lo tomabas quedabas lesionado casi de por vida. Bueno, Vasquito, yo voy a decir algo que vos estás acostumbrado a hacer en la radio seguramente, que es el tema de las efemérides y de los recuerdos. Pensaba en casa antes de venir que también debe ser maravilloso la cantidad de información que pasa por tu vida en una radio, ¿no? Tanto en lo musical, en lo político, o sea, es decir, es un medio tan dinámico que independientemente de que tengas que entrevistar gente, el solo hecho de estar asomado a ese mundo en constante evolución debe ser muy, muy maravilloso, y debe entrenar también como para detectar las efemérides, los datos, esos datos que a veces escapan a nuestra memoria en un momento, pero que siempre algunos quedan fijados. Por caso, el lunes de mañana, 17 de septiembre, es el Día del Profesor, entre otros. Esto es así debido a la muerte de José Manuel Estrada, en 1894, se instituyó como Día del Profesor el 17 de septiembre. Y el 21, obviamente, el próximo viernes, antes de que vengamos a hacer el programa, va a ser el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, pero no mucha gente sabe, confieso que lo aprendí esta semana, que además, en nuestro caso, en Argentina, pues no es en todo el mundo el Día del Estudiante el día 21, es porque es el día en que llegaron, en 1888, los restos de Domingo Faustino Sarmiento a nuestro país. Siendo un hecho importante la instalación de la educación en Argentina por Sarmiento, se lo asoció a la juventud y a la educación y a su recuerdo también, ¿no? Entonces, me pareció que era una forma elegante de saludar la primavera, saludar a los chicos que van a salir a festejar, seguramente, espero que lo hagan con responsabilidad. Con cordura. Porque últimamente el Día del Estudiante ha perdido aquella cosa del picnic, de que no dormíamos. La fiesta del croto. Aparte nos íbamos al baile, picnic al baile. En fin, épocas que pasaron y que lamentablemente hoy, por una sinfín de razones, no son las mismas. Espero que, insisto, ¿no? Que los chicos lo hagan responsablemente y disfruten como corresponde a esa edad, ¿no? Bueno, ojalá que así sea. Vasquito, bueno, un gusto. Gracias, que me hayan acompañado, que se acuerden de... Yo le decía a Ana María cuando me invitó Raúl, le digo, ya me había invitado hace una semana y yo no podía, ¿no? Y le quiero agradecer fundamentalmente a él y a vos y al operador, a Leonardo, que nos ha atendido también. Le digo, debo estar bastante viejo, le digo, porque cuando te empiezan a invitar así, güey, porque estás enfermo, jodido, terminal, y yo no me enteré, o estoy viejo. Me inclino por los segundos, de todas maneras. Queridos oyentes, nos reencontramos dentro de una semana. Para despedida, porque ya el domingo pasado no pusimos ningún tango, hoy le ponemos una milonga. Aníbal Troilo, quizá la guitarra sea la de Cacho Tirado, no lo sé. Pero está la trampera. Con eso le decimos chaucito, nos reencontramos. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos.